Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. A esta alegría del festejo de los 40 años, yo quiero darles otra alegría. Hoy encontramos otra nieta. Palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Hoy un día, ayer mejor dicho, ya de ayer, es otra etapa de mi vida. Hemos dejado la etapa de incertidumbre, si podía encontrar a mi sobrina o mi sobrino. Y bueno, eso nos cambió la vida. Encontramos a mi sobrina. Es algo... No sé, no te lo puedo explicar porque... estoy tan emocionado que me parece mentira. Casualmente la historia de Carlota le llamó a Graciela a las 3 de la tarde, le comentó que habían encontrado a la nieta de mi mamá, y Graciela empezó a los gritos, fue y dice, Lalo de Carlota, y digo, pero ¿cómo? Digo, yo lo que pasa, ya veo que la de Carlota tuvo un atentado. Digo, pero ¿qué pasa? No, dice, encontraron, dice, a nuestra sobrina, a la nieta de mamá. Me enloquecí. De la chica se llama María Lucila. Lucila. Es algo que, qué cosa, ¿no? Que mi mamá se llama María y Lucila o Lucía por mi hermana. Es algo, ¿no? Yo tuve siempre la esperanza de encontrarla, porque hace 3-4 años cuando estuve en Buenos Aires, tuve una semana en Comodoro Py y en un juzgado me dijeron que Lucía había tenido una nena. Y lo mantuve en secreto, bueno, hasta ahora. Y se dio. Ahora quiero corroborar otros datos que ellos me dijeron, pero lo importante de todo es que apareció mi sobrina. La María Lucila. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Así como se me abrieron muchas puertas, en muchos lugares se me cerraron. Entonces yo también tengo que agradecer esas puertas que se me cerraron, porque me dieron más fuerza de seguir luchando. Será tan fácil, ya sé qué pasa. Tan simple como pensaba. Y bueno, yo tuve esa experiencia y ayer se hizo realidad. Y quiero destacar, gracias a mi mamá, la fuerza que tuvo mi mamá, que nunca bajó los brazos. Y también a una persona que siempre me ayudó en hacer los cuestionarios, en que ir a preguntar acá, ir a preguntar allá, qué le podía decir a Rafeca, a otros jueces, esa Pinky Pumilla. Él me ayudó, yo digo que es mi hermano del alma. Acá hubo 40 años de búsqueda y de procesar esta cuestión y de seguir buscando. Para ella lleva horas. Entonces necesita ajustarse a la nueva realidad, debe estar cruzada por mil emociones y desde aquí no se hará nada que pueda entorpecer ese proceso de maduración de su nueva situación. La abuela fabulosa. Estamos en democracia, hay que seguir en democracia, hay que defender la democracia. Gracias a la abuela, yo diría a nuestro presidente Macri que los derechos humanos no es un curro. Yo diría a nuestro presidente Macri que los derechos humanos no es un curro. Que los derechos humanos no es un curro. A las madres de la Plaza de Mayo. Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. La relación que tuvo con Néstor Kirchner, ellos se conocieron en el 72 o 73, porque en La Plata militaba. Néstor Kirchner junto a Cristina Kirchner militaban en la Juan Domingo Perón. Y Lucía en la Eva Perón. Ellos se unieron en el 74, cuando la AAA empezó a matarlo. Entonces ellos se unieron para poder fortalecerse un poco. Y bueno, pero desgraciadamente la AAA los mató. La relación que hubo entre ellos fue de lucha, fue de amistad, fue de compañeros de estudio, porque Néstor siempre la recordaba muy bien a Lucía. Es muy lindo recuerdo. Tengo muy lindo recuerdo de un presidente que se acercó realmente al pueblo, se abrazó con el pueblo. Fue una de las personas, tal como fue él, con su gente. Yo le digo gracias, Néstor, por todas las ilusiones que nos dio. Gracias por haber... gracias a él también muchos nietos se recuperaron o familiares de los desaparecidos. Yo a mi mamá muchas veces le decía, mira mamá, algún día un compañero de Lucía va a ser presidente. Y siempre nos regábamos a reír. Y bueno, así fue, porque mamá le comentó a él y después con Néstor Kirchner cuando estuvimos charlando lo dijimos, ¿no? Sí, gracias, Néstor. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanta tanto puño en alto y tanta sangre derramada. Al final de la partida no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al Met, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plata. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint Denis, qué lejos queda ya por Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo era igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más, y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam ahora. Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam ahora. Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Recuerdo cuando vine de Comodoro Pi acá, fue un 24 de diciembre. Llegué acá a casa y dije, mamá, te traje a tu nieta. Y bueno, hoy está la nieta. Peso tenemos mucho porque falta todavía mi hermana. Y te digo más, como prometí encontrar a mi sobrina, voy a encontrar el cuerpo de ella. Ya se me ha abierto otra puerta más. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender, bonitos trucos que de magia son, el resto depende de usted.